Muchas personas, fotógrafos aficionados, estudiantes de fotografía o apasionados del mundo de la imagen, trabajan y realizan auténticas obras de arte. Pero bien es cierto que muy pocos se atreven a dar un paso más. Hablo de exponer tu fotografía en público, de realizar una exposición y mostrar tu trabajo. En este primer podcast me gustaría animar y comentar algunos conceptos básicos a la hora de realizar una exposición fotográfica que, con fotografías de un pintor, mi primera exposición hizo posible mostrar mi imagen. En mi caso, el trabajo fue analógico, lo que me supuso un plus económico y de esfuerzo, pero actualmente el proceso digital hace posible obtener grandes resultados con bajos presupuestos. El primer objetivo es acotar tu fotografía. Elige una temática, decide un tema y explótalo al máximo. Puedes escoger fotografías ya tomadas o salir a por ellas. Una vez tenemos las fotografías, debemos seleccionar aquellas que más nos gusten. Yo recomendaría alrededor de 10-15 fotografías. Enuméralas, ponle título y una pequeña descripción para aquellos que vayan a tu exposición tengan una pequeña información al respecto. Ahora quizás entramos en una de las partes más importantes. Debemos seleccionar un lugar donde vamos a exponer. Aquí debes ser muy atrevido y tener en cuenta el objetivo, si quieres vender tus fotografías o simplemente mostrarlas. Pregunta en teterías, restaurantes, bares o locales que se interesen en exponer fotografías de nuevos fotógrafos o simplemente convéncelos con una pequeña muestra de tu trabajo. Una vez cerrado el lugar, estudia el espacio, la luz y las diferentes ventajas e inconvenientes del sitio. Adapta tu fotografía a tamaño adecuado y no escatime en su revelado para obtener un buen resultado. Enmarcar tus imágenes es un paso muy importante, con passepartout, sin passepartout, color de este, con marco, sin marco. Compara precios porque suele variar de unos sitios a otros. Pensad que es la parte donde más dinero vais a invertir. También existen otras posibilidades más caseras, como crear tus propios marcos con cartón o diferentes técnicas al estilo art attack, pero yo recomiendo ponerse en manos de una persona cualificada para obtener un resultado 10. Por último, y no menos importante, crea un calendario con los diferentes días de exposición y una portada para mostrar por las redes sociales y por la zona donde vas a realizar la exposición. Respecto al precio de la fotografía, no hay nada escrito, es arte. Pero sí aconsejo que los precios no sean desorbitados, tampoco que no puedas costearte la inversión. Ese tema queda a vuestra elección. Espero que os sirva de ayuda y os anime a mostrar al mundo vuestra perspectiva de él.